Absolutamente, ¿no? Y como si fuese esto de salirte de una regla absolutamente impuesta, porque deberíamos vivir en libertad, ¿no? Y estamos en un estado laico. Totalmente. La laicidad en realidad es un principio muy simple. La laicidad, en un ensayo que escribí sobre este tema, qué es la laicidad y qué relación tiene con los derechos humanos y con la democracia, ahí planteo que la laicidad es la ausencia de imposiciones y de privilegios religiosos, ¿sí? Es simplemente eso. La laicidad tiene que ver con dos derechos humanos esenciales: la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la igualdad de trato. Para que haya laicidad, no alcanza con que no haya imposiciones religiosas, también no tiene que haber privilegios religiosos, ninguna de las dos cosas. Ni imposiciones religiosas, ni coacciones religiosas, ni tampoco privilegios religiosos, ¿no? Y esto lo digo porque, por ejemplo, hay muchas prácticas que, aunque por ahí desde un punto de vista jurídico formal, no van a ser encuadradas como una violación clara al principio de libertad de conciencia, sí son a todas luces una violación al principio de igualdad. Por ejemplo, un crucifijo que es exhibido en el pizarrón, arriba del pizarrón, en una aula pública, ese símbolo que está ahí, que es un símbolo del confesionalismo de Estado, digamos, ¿no? Es un símbolo que le está diciendo a los estudiantes, el Estado es católico, sí, pues es un símbolo que tiene carácter oficial, no es como el crucifijo que puede llevar un estudiante colgado en el pecho, digamos, ¿no? Con una cadenita. Ese símbolo que lleva un estudiante en el cuello es un símbolo de fe individual, personal. Pero cuando un crucifijo está colocado arriba del pizarrón en la pared, es un símbolo institucional, oficial. Ese símbolo destruye el principio de igualdad, digamos, un aspecto esencial de la democracia, que es el principio de igualdad de trato. El Estado está concediendo un privilegio a un sector en desmedro de otro. Está tomando partido en defensa de las creencias o los dogmas de un sector de la población y no de otro. Esa actitud favoritista del Estado vulnera el principio de igualdad, instituye un privilegio que no es compatible con la convivencia democrática, ¿no? La convivencia democrática supone una sociedad de libres y de iguales. Por lo tanto, la laicidad es simplemente un aspecto de la convivencia democrática. Es aquel aspecto que tiene que ver con las relaciones entre el Estado y las religiones y las cosmovisiones, ¿no? Simplemente algo diferente a la democracia, la laicidad. Es un aspecto inherente, constitutivo, digamos, a la democracia. Federico, un placer escucharte. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Lo escuchábamos a Federico Mare reflexionando en relación a esta resolución de la DGE de prohibir y recordar la prohibición de realizar actos religiosos en las escuelas públicas.